Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. En Centroamérica o en México, ¿no? Sí, todo, en todo la línea, yo creo que es la traducción de algo anglosajón, traducido a la grafía, a un cocoliche latinoamericano. ¿Cómo es la historia de tu tío abuelo que no conociste y del cual sos homónimo en su homenaje, no? Sí, y es una historia medio que he ido armando con rompecabezas. Y además lo hice de una forma tramposa, porque como sospecho que el personaje merece menos leyenda de la que tiene. Sí, lo romántico. Y claro, uno elige. Cisaste, lo fui armando a mi gusto. Sí. Un personaje medio mítico en la familia solamente porque tuvo el gran talento de ser un bohemio en un pueblo, que también es traducirlo como vivir laburando poco. Sin Lincoln. Sí, sosteniendo fuertemente sus ideas en una época en donde además hacer periodismo gráfico era polemizar, ¿no? Y sostener ideas partidarias de un modo muy explícito. Estamos hablando del principio del siglo. Y este personaje, yo te lo agradezco mucho que me hayan nombrado con su nombre, ¿no? Porque en los mandatos que uno puede recibir en general son en un pueblo, digamos, y de un tipo que nació en la década del 60, son mandatos más bien poco épicos, ¿no? Qué sé yo, ser como el tío médico, o como el primo abogado, como en mi caso, que al fin y al cabo fue el que seguí. Pero, bueno, de llevar el nombre de un tío medio anarco, bohemio, que murió en la pobreza, pero honrado por la defensa de sus ideas, anticonservador, medio pistolero. Lo que se cifra en el nombre, como decía Borges, tiene algún peso. Yo me sentí muy habilitado a muchas cosas y me sentí como habiendo recibido un guiño de mis viejos, sí. Para poder permitirme esa libertad. Para mí fue importante. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es el fiscal de la Procuración General de la Nación, Félix Krause. ¿Cómo suponés que te influenció la mezcla, supongo que presuntamente explosiva, no sé si realmente explosiva, de padre delegado gremial de base de Foetra, socialista? Socialista no gorila, ¿correcto? Muy correcto. Con madre radical. Balvinista y gorila, que en realidad es un oxímoron, pero bueno. Es un, sí. O una redundancia. Sí. ¿De esa mezcla salió algo en particular de vos? Sí, salió. ¿Sentís que vos saliste de algo de esa mezcla? Sí. Sí, una mezcla. Una mezcla extraña, como casi todas las mezclas de todas las familias, pero en este caso, mi viejo era un tipo muy parco, con una salud muy débil, o sea que cuando yo empecé a tener cierto estreno de las ideas, como dice Serrat, él ya era un hombre muy pasivo, de muy poca comunicación explícita, pero hizo lo suficiente como para compensar muy fuertemente esas miradas que mi vieja tenía acerca del peronismo, muy básica, digamos, y muy de gorilismo elemental. Tipo el luto de Evita en las escuelas. Sí, y que además lo vivió. Digo, ella fue sancionada por no ser peronista. Esas cosas que los peronistas contemporáneos al primer peronismo lo pueden fundamentar. Digamos, hay una cosa es ser gorila hoy, otra cosa era ser gorila ayer. Ajá. Y en este sentido, mi vieja tiene una enorme admiración y respeto por mi viejo. Y en este sentido, nunca hubo una cosa confrontativa entre la visión que mi madre tiene del mundo, de la política y de las relaciones sociales, digamos, menos teorizadas y menos complejizadas que la de mi viejo, y la de mi viejo. Pero, como siempre, lo que más manda son los ejemplos que las palabras. El compromiso social a través de la práctica gremial, tanto de mi madre como de mi padre, el respeto, el cariño con el que siempre hablaron de sus compañeros y de su tarea y de la defensa de los intereses de los laburantes, sin exagerar la declamación, simplemente haciéndolo, para mí fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. En mi casa ni la política ni el sindicalismo nunca fueron mala palabra, jamás. Félix Krause nació en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, en 1966. ¿Vos siempre tuviste la abogacía en la cabeza o primero estuvo la radio? ¿O las dos cosas marcharon a la par? No. No, yo la radio me asomé del mejor modo que una persona se puede asomar, que es cruzándose con la mina más linda de la que se enamora cuando se la cruza, sin buscarla, ¿no? No, la abogacía vino, no mucho después, pero vino después a través de un personaje muy querido de mi familia, un primo hermano mío más grande, que era el único profesional de la familia, a quien yo quise mucho, que después murió, digamos, de una forma muy trágica, antes de los 40 años, una situación muy desgraciada, digamos, lo mataron ejerciendo su profesión de abogado, haciendo un inventario de unos chanchos, ¿no? De unos chanchos, sí, una cosa tristísima y, bueno, trágica, ¿no? Y es un tipo que yo quise mucho, nos queríamos mucho, ofició de algún modo como hermano mayor y era el abogado, admirado por toda la familia. Y yo creo que en algún momento habré dicho a los 5 años, quiero ser abogado, y mi madre debe haber hecho un guiño, y a partir de esos silencios, y le habrá dicho a una tercera persona, el nene va a ser abogado, y en algún lugar caló esto. Lo de la radio apareció por otro primo mío. Mi pueblo en Lincoln fue bastante pionero con el tema de la radio y también de la televisión por cable, por algunos personajes así románticos muy, muy interesados por esto. Y un primo mío hacía lo que Tinelli hacía antes de ser Tinelli millonario. Anunciaba los números de córner en las transmisiones de los partidos de la Liga. Y yo empecé a acompañarlo. La Liga Linqueña. Claro, la Liga de Fútbol de ahí, que ni siquiera era la Liga Regional, era la Liga Local. La Liga Local. Y así empecé, naturalmente, ¿viste? Como creo que casi todos los que empiezan haciendo radio. Un día faltó uno que haga ese trabajo y a él le dieron uno inmediatamente más importante y empecé a hacer ese laburo. Igual caes en una radio de esas cosas que ya no ocurren, creo yo, de un tipo que era un melómano empedernido, ¿no? Con una discoteca fenomenal, y el tipo encima era el dueño de la radio de Lincoln. Sí, un tipo amigo de mi viejo, además. Amigo de mi viejo. Y su padre fue el primer tipo que hizo películas en Super 8. O sea, es un personaje de pueblo, y el hijo es un historietista muy importante que vive acá en Buenos Aires y es músico. O sea, una saga de familiar formidable. Y esa biblioteca, te digo, Eduardo, y esa discoteca, porque además había una biblioteca en la radio, fueron para mí... Ya radio con biblioteca, sí, raro. No sabés qué discoteca. Y no sabés qué biblioteca. Lamento no haberme afanado algunos discos, te digo, de ahí. Yo creo que ese fue el hito más importante de mi formación personal. Lo sigue siendo hoy, ¿no? Ah, mira. Sí. Bueno, eso es en Lincoln. ¿Y después cómo sigue? ¿Venís acá y te metes a estudiar locución al ISER? Muchos años después. ¿90 y algo? 96. ¿Y por qué dejaste a mitad en el ISER? No es fácil entrar al ISER, además. No, es muy loco, además. De 60 tipos. No entré en el COSAL y entré en el ISER. De una. Eso es rarísimo. Es rarísimo. Muy raro. Sí, yo creo que hubo una cosa medio de censura ideológica, por el examen teórico, no por el examen práctico, en el COSAL. Sospecho. COSAL, mira, yo soy de COSAL. Sí, sí, COSAL era, históricamente, era, bueno, de los salesianos, uh-huh. Era cura, había cura progre, ¿eh? Uh-huh, ¿sí? Después cambió, Pero bueno, no sé. Bueno, como quiera que fuere, ¿por qué largaste el estudio de la locución a mitad de carrera, además? Sí, yo ya era fiscal y en ese momento todavía el horario era por la mañana, por supuesto, la ley de Murphy. 8 a 2. Sí. Yo tenía que, digamos, ir acomodándome las necesidades del laburo, haciendo triple salto mortal. En algún momento se complicó y ya no me dio más. Y un poco se me hizo muy pesada, te diría, la carga de estudio de terciario que tiene el ISER, que yo lo rescato, igual que acá en Éter, sí, carga universitaria, supuesto, la carrera, sí. Es carga horaria de universidad. Sí, yo me llevé muchas cosas, pero no había forma de acreditar algunas cuestiones de cultura general, que yo ya era un universitario, no hubo forma de acreditarlas. Otras no lo intenté porque realmente eran nuevas para mi formación. Y la verdad que no me dio el tiempo y la organización. Y después, incluso había ya trabado una relación con los profesores, me llamaron para que retome la carrera cuando estuvo el horario de noche. Yo ya estaba en otra dinámica, en otras cosas, y no volví. Lo lamento, realmente. Crowes se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la UBA en 1988 y se posgraduó en especialización en Administración de Justicia en la misma universidad, en el 2000. ¿Cuánto te llevó? A ver si tengo bien el dato. ¿Vos dejás enseguida de recibido, o casi enseguida de recibido, la perspectiva de ser abogado para ingresar al Poder Judicial? ¿Cómo es querer estar en el Poder Judicial, si tengo bien el dato, pero no ejercer la abogacía? Yo ejercí... ¿Es correcto el dato? Una pequeña diferencia temporal. Yo ingreso al Poder Judicial poco tiempo antes de recibirme. Antes de recibirme. Sí, como tantos pibes que entran a trabajar, claro. ¿Y qué entras, como pinche? Sí, entro como meritorio, que por entonces existía. Digamos, laburabas gratis, esperando que se produzca una vacante para aprender, una forma de entrenamiento. Al poco tiempo consigo ingresar en suplencia de algunas compañeras por licencia por maternidad, por embarazo. Y luego, bueno, se produce una vacante efectiva y ahí quedo. Era mi forma de vida y también realmente ya en ese momento yo lo visualizaba como el único andarivel donde a mí no me hacía ruido la profesión de abogado. No es que no me hiciera ningún ruido, pero bueno, nada, era un pibe de 18, 19 años, estaba queriendo, bueno, ver de qué se trataba todo, más de que saber de qué se trataba, ¿no? Tenía una enorme carga de idealismo en la cuestión de la justicia. Yo nunca quise ser abogado pensando en términos de profesional liberal. Claro, sí, tal vez, pero por supuesto con esa visión cinematográfica, esa carga literaria que tiene el género abogado, juicios en, sí, en que va de todo. Perry Mason a Petruccelli. Claro, todo eso junto. ¿Nunca eso? No, digamos, a lo mejor había un poco de eso y un poco de la idea del Poder Judicial o la práctica de la abogacía equiparada con la justicia. Te imaginas que esto duró muy poco, ¿no? Duró, eso es lo que justamente el origen de la pregunta. ¿Cuánto dura hasta que decís, no, el abogado ese de las películas, no? Y 15 días, desde que entró al Poder Judicial. Yo recuerdo la impronta del olor de tribunales. ¿Del olor? Sí, del olor. Cuando ingreso a trabajar en el juego correccional. Ahí debía haberme ido para siempre. Pero viste que a veces somos débiles para tomar las decisiones. Bueno, no me fui, acá estoy. Ahí debía haberme ido, la verdad. ¿Por? Porque me parece que es un mundo que te seca el espíritu. Hay que hacer un enorme esfuerzo para sostener los anticuerpos. En la medida del tipo que yo soñaba ser. No, hay mucha gente que la pasa fenómeno y que siente que tiene una enorme pertenencia a ese mundo. No es mi caso, Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Decime quién sos vos. Hasta las 11. Fiscal y miembro de Justicia Legítima está contando quién es Félix Pablo Crouse. Vos, ¿de entrada o cuándo tuviste claro que ibas a ser un tipo, más allá de tu gusto por la radio y de tu natural capacidad narrativa, en lo técnico, digo, en lo profesional, en cómo vocalizás, en cómo decís? Eso es un elogio que viniendo de vos, Eduardo. ¿Cuándo tuviste claro, si es que lo tuviste de entrada, o cuándo, insisto la pregunta, que ibas a ser un tipo del tipo de fiscal o de juez que sos, en cuanto a animarte a hablar, a decir, a opinar, a mostrarte entre progre y de izquierda, en un ambiente tan conservador? Porque esto de que los jueces hablan o los fiscales hablan, esto de justicia legítima, es de acá a la vuelta. O sea, hasta hace, ¿qué le ponemos? 10 años, con toda la furia. No existía esto. Hablaba Zaffaroni cada tanto, Smukler, qué sé yo, pero tipo como vos no son habituales. ¿Cuándo tuviste claro eso? Siempre, en el sentido de que... ¿Siempre? Sí, porque era el único margen que me permitía quedarme. Digamos, si yo no podía ser así, no hubiera podido tener un lugar donde permanecer en este ambiente. Y en este sentido, porque los tipos como yo somos funcionales al sistema. Hasta que ahora nos... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se muestra que siempre puede un loquito? Claro, entonces le saca chapa de plural el sistema mostrando un freak, un disidente, un tipo, fíjate nosotros qué democrático que somos. Sos testimonial, no mueves el amperímetro, pero sacan chapa de plurales, ¿no? Con eso. Bueno, yo, por supuesto, además era un tipo de intrascendente dentro del Poder Judicial. Digo, sigo teniendo una jerarquía bastante baja, más allá de las funciones que me caben. Y en este sentido, bueno, lo que pasa es que 25 años de democracia no han pasado en vano. Digamos, el sistema tiene grieta, ha ingresado mucha gente distinta. los malestares han sido comunes, las redes sociales nos han unido también hay fases de agotamiento. Yo creo que el conservadurismo judicial está entrando en una fase de agotamiento muy profundo. Sí, como si fuera una razón biológica. No quiero decir que se recicle, tal vez, no quiero decir que no se recicle por derecha para ser funcional a un reflujo neoliberal, puede hacerlo, pero bajo otras formas. La forma del anacronismo colonial, digamos, español, bueno, en la cual se expresó el Poder Judicial, está agotada. A lo mejor ahora, y yo creo que en este sentido Lorenzetti es un líder rutilante del reciclaje de la derecha judicial bajo la modernización de las formas, el liberalismo individualista se impone saca una chapa de progresismo que permite el gatopardismo, ¿no? Aquí, bueno, volviendo a mi caso personal, yo creo que hay voces que no se escuchaban, no había lugar donde expresarse, no se le prestaba atención. La academia ofrecía un espacio para voces disidentes, pero eso resonaba con sordina, lógicamente, es el mundo de la academia, que está muy acotado para la gente que pertenece a ese mundito. En este sentido, esto es una buena época, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Por supuesto que no te pido nombres, pero sí ejemplos de cómo efectivamente funciona esa corporación judicial a la que se alude. Porque se habla de manera generalizante de la corporación judicial. Se dice, es conservador, es un poder conservador, es justicia de clase, si lo querés visto desde una definición de izquierda, es justicia burguesa, es... Nunca hay claridad respecto de cómo eso es en la práctica, por fuera de algunas cosas que perdidamente se escuchan del tipo de, si no tenés un familiar en la justicia, no entras en la justicia, y alguna otra que en este momento se me puede estar perdiendo. Pero es de los poderes, últimamente, o tradicionalmente, más vistos como conservadores y menos ejemplificados en la vida cotidiana, en la vida periodística, bueno, la vida de los debates. Lo intento, Eduardo. Acaban de declarar inconstitucional la conformación, sí, la reingeniería del Consejo de la Magistratura. Sí. Vamos a ver qué hacen con la reglamentación de la selección democrática del ingreso de los trabajadores judiciales. No lo pueden declarar inconstitucional, no tienen por dónde, pero lo van a tratar de matar por todos lados, o de deformar o de enviciar, porque este es el lugar donde se reclutan las nuevas generaciones que replican el propio sistema. El sistema judicial es un sistema altamente desagregado. Desagregado. Claro, cada juzgado es una unidad de trabajo con una decena de personas bajo un liderazgo especial, el del juez. ¿Es una tribu? Más o menos, con un montón de otras tribus vecinas que son los otros juzgados y una tribu superior, digamos, que son las cámaras. Cada fuero tiene su particularidad, pero en reglas generales podemos simplificarlo de este modo. Cada juez le da su impronta, por eso hay jueces más liberales, jueces más conservadores, y seleccionan a la gente a su imagen y semejanza. Por afinidad, bueno, todas las formas del nepotismo, ¿no? Amiguismo, familia, no por aptitudes profesionales, en general se trata de buscar amigos que además no sean inútiles para que puedan hacer el trabajo y todo esto. Esto lógicamente replica las propias condiciones del sistema. Desde luego, esta es la matriz de la réplica, así de burda y así de grosera. En el fuero civil, la iglesia tiene una gran fuerza, digamos, el tradicionalismo se expresa también en esta cuestión, en el fuero penal no, en el fuero penal eso se quiere un nepotismo más heterogéneo, en donde estas condiciones no son determinantes. En algún momento fue más la afinidad a la dictadura, digamos, la cosa canera y policial frente a los más liberales. Sí. Ahora todo se ha mezclado un poquito, o se han atenuado, si querés, estos extremos, pero esta es la forma en que la corporación se da su conformación interna y se sucede a sí misma. Y se hereda, se lega en este sistema vertical las destrezas, los saberes, la heráldica, digamos, los ritos de pertenencia y también las migajas del poder, los pequeños privilegios. Los pequeños privilegios de tener la credencial, de que no te hagan una boleta, de que cuando todo el mundo cobraba en Lecops y Patacones, vos cobrabas en pesos, de que cuando todo el mundo le bajaba en el sueldo, vos no te lo bajaban, de que tenías muchas más vacaciones a partir del primer día que el resto de los mortales, de que no pagabas impuestos aunque superaras el mínimo imponible de ganancias siendo trabajador. Digamos, el sistema derramaba una cuota de privilegios hacia abajo, derrama hacia abajo, es una forma de fidelización mafiosa y perversa que tiene hacia adentro. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Es fiscal de la Procuración General de la Nación. Es miembro de Justicia Legítima. Es Félix Crowes y está contando quién es. Me quedé con la influencia de la curia en el fuero civil, ¿no? ¿Cómo afinarías esa ejemplificación de influencia? ¿Te referís a jueces de raigambre católica, creyentes, o te referís a la influencia concreta de la institución iglesia? Yo no conozco tan en detalle, pero tengo algunos ejemplos y yo creo que van por los dos lugares, ¿no? Van por los dos lugares, por jueces o que en conflictos familiares mandan a personas que no tienen la fe católica a consultar a un cura. O jueces que fallan invocando sus creencias personales religiosas para decidir asuntos de los ciudadanos que van a requerir justicia, propio de una teocracia y no de un estado laico como es el nuestro, me parece. Y además, viéndolo hacia atrás y viéndolo en la historia, ese ha sido un fuero conformado a la medida de la iglesia, ¿no? Y eso está presente en café, vino, reunión o lo que fuere. ¿Hablas de esto con caripelas o no caripelas, con anónimos o caripelas del palo ese? No, porque, viste, la gran ciudad tiene una cosa que el pueblo no te ofrece, y es que vos te armás tu mundo. Vos te juntás con tus pares y no estás obligado a socializar con los que te resultan menos simpáticos. Te pasará a vos, nos pasa a todos. Es un riesgo, ¿no? Porque vivís en tu microclima y podés tener una percepción del mundo distorsionada, mucho más amable de lo que el mundo es, cuando uno vive en el microclima de sus pares. Pero, como uno quiere evitarse disgustos y sin sabores, el mundo judicial tiene suficiente cantidad de gente piola como para que uno se relacione con esa. Y yo además tengo una vida social donde a veces coincide con la gente del mundo judicial y otras veces no, y te diré más, que casi todos mis amigos del mundo judicial tienen una vida muy rica, muy con una diversidad de intereses, y en los asados, en la sobremesa, se mezcla todo. El mundo judicial lo he reservado para el chumerío, para... estos asuntos, yo creo que están recontra cocinados, todos los tenemos muy pensados. Son muchos años de tragar bilis. Yo te estoy transmitiendo reflexiones sin pasión ahora. Estas cosas me indignaban hace 20 años. Ahora ya forman parte de mi caracterización del mundo en el que estoy, que uno la va corrigiendo en el camino, por supuesto, pero ya no me indignan más. Ya me parecen que son los enemigos contra los que hay que luchar. Hoy nos cuenta quién es el fiscal de la Procuración General de la Nación, Félix Crowes. Un espejo, una imagen, una voz. Tantas historias. Decime quién sos vos. Domingos. A 11, Radio Pública. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. fiscal y miembro de Justicia Legítima. Está contando quién es Félix Pablo Crouse. ¿Cuántas veces te pasa o te pasó que estás haciendo tu programa de radio hablando de blues, uh-huh, o de jazz o de tango, uh-huh, y se te cruza un expediente por la cabeza y viceversa? ¿Cuántas veces estás en función judicial y se te cruza B.B. King por la cabeza? Uh-huh. Es lo mismo. Mirá, ¿te pasa eso? Sí. La otra vez lo hablaba con alguien de la de primo lejano del barrio judicial, que es el perro Berbisky. Uh-huh. Yo le decía, ¿qué onda si estás escribiendo una nota, la que fuere, investigación, columna política, y te aparece un duende que te lleva por otro lado, que te lleva por el cine, por el teatro? ¿Entendés la pregunta? Sí, bueno, sí. Él me contaba, me voy con él porque sé que después vuelvo. Sí, yo lo escuché, formidable, lo escuché, esa entrevista que le hiciste a Horacio. A mí antes se me cruzaban mientras trabajaba de una cosa, y además se me cruzaban antes y después, y me complicaban la vida. Aprendí a integrarlo. En la radio lo transformé en un insumo, digamos. Yo hago programas de radio donde esto forma parte, porque es inevitable que forme parte de mi bagaje de saberes, de miradas personal, y conviven. Y lo puse al servicio de la radio, ¿sabes? Lo puse al servicio de la radio. Entonces lo eduqué. Lo eduqué y lo reverdecí un poco. Al revés, me hace digerible el laburo, ¿no? Digamos, yo escucho música todo el tiempo, la gente que trabaja conmigo va más o menos por el mismo sendero. Yo no selecciono a la gente que labura conmigo por la música que escucha, desde luego. Pero si escucha la música que me gusta, mejor. Y si tiene una mirada del mundo compleja, digamos, más que va más allá si no es un homo judicialis, eso es imprescindible. Tiene que mirar un poco más allá, entender, preguntarse otras cosas, preocuparse por otras cosas. El homo judicialis en estado puro es un personaje muy pobre, ¿no? Muy rupestre. El homo judicialis. Sí. Me imagino. Una porquería. Es una porquería de persona. Claro. Desde 1993 hasta hoy, Crouse se desempeña como fiscal de la Procuración General de la Nación y además es titular de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Es titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad y también integra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es uno de los principales referentes de Justicia Legítima, el espacio que busca modificar los aspectos más corporativos del Poder Judicial. Fíjate que hasta acá hemos hablado de bilis, de lo negativo, de los sapos, del domar al potro que en algún momento te dice rajá de acá, del olor que sentiste y que debió haberte compelido a dejar el Poder Judicial. Ahora, tiene que haber momentos de goce. Yo me imagino gozándote mucho cuando haces radio, que después quiero que hablemos de eso. Pero ¿cuál es el momento de goce de un fiscal? O, si querés, no universalicemos ni la pregunta ni la respuesta. Sí. ¿Qué es una gran redacción? ¿Qué es investigar algo que promueve realmente justicia respecto de una atrocidad? ¿Hay algo que emociona de una función así? Mira, emociona, goza. Sí, yo fui fiscal muy joven. Con lo cual te diría que atravesado el momento en el que uno todavía piensa en sí mismo en el sentido de la carrera, ¿no es cierto?, de llegar a ciertos objetivos profesionales, yo la única satisfacción profesional que conseguí ha sido en derechos humanos, que además le dio sentido a que yo siga perteneciendo. Ya soy un tipo que está más cerca de los 50 que de los 40, o sea, soy un señor maduro que tiene más atrás que adelante, digamos, según indica el promedio de vida, de manera que no estoy para andar soñando de un modo irresponsable. Más bien estoy como también como para plantearme las cosas de otro modo. Y entonces ahí pienso, como decía Polo Schifrin, el gran juez platense, que el laburo en derechos humanos para los tipos como yo, a los que nunca le calzó mucho el traje del sistema judicial, le da sentido a la vida, no le da sentido al laburo. Por supuesto, le da sentido al laburo. Los momentos de placer absoluto para mí han sido los momentos en los cuales he logrado la condena de un criminal de lesa humanidad. Pero además te diría algo más, Eduardo, no solo el momento de la condena, porque eso te genera el vacío de la plenitud, ¿viste? Un momento después de haber hecho un esfuerzo titánico, es como un objetivo... ¿Una depresión posparto? Más o menos, una especie de puerperio que siempre en general con whisky pasa. Pero hay algo más que eso, ¿sabes cuál es? El cariño de las víctimas. El cariño de las víctimas. Para mí, el momento absoluto del sentido, el momento de absoluto sentido del esfuerzo humano que uno hace, ¿viste? De gastar la pila, que es de la vida, sí. Es cuando alguien que tiene su hijo desaparecido, que además vos hiciste todo el esfuerzo, pero no pudiste localizarlo, donde a veces conseguiste una condena medio chueca, viene y te dice, che, gracias, y vos mirás a los ojos y te das cuenta de que te lo está diciendo porque te va a mentir. ¿Comprendés? Es ese instante, ¿viste? Que es una cosa... indescriptible, intransferible, singular, personal, le da sentido a todo. Ese es el goce. Es un goce espiritual, es un goce de una sensualidad distinta a la que la gente puede entender en términos de goce, ¿no? Yo soy un tipo muy gozoso, digo, ¿no? Como soy un neurótico grave, compenso dándome todos los placeres que puedo. Bueno, ese es un goce como existencial profundo, moral. ¿En quién te apoyas para seguir siendo así, para estar redoblando apuestas respecto de cómo te enfrentás al conservadurismo judicial en general? ¿Te apoyas más en la gente del mundo judicial de tu palo ideológico o espiritual, tipo lo que es ahora justicia legítima, o te apoyas más en afectos personales, no profesionales? Mira, en mi vida, uno en la vida tiene muchos apoyos sucesivamente, pero el continuo ha sido la memoria de mi viejo, digamos, ha sido para mí un lugar muy importante. Mi madre también, pero mi madre vive, con lo cual está sometida a las pasiones de las madres únicas de hijo único, como soy yo. En cambio, mi padre fue un tipo, como te decía, de muy pocas palabras. Siempre anduvo derecho, siempre fue claro. Dejó un ejemplo sin ninguna dificultad para interpretar. Y dijo dos o tres cosas. Alguna vez, como no hay que tener miedo, hay que ser fiel consigo mismo. La tierra es para el que la trabaja y no la explotación del hombre por el hombre. Y creo que no me dijo muchas más cosas. A mí me alcanzaron. Y mi mujer es una mina de fierro, ¿sabes? Es muy sufrida. ¿Del palo judicial? No, es abogada, pero no es del palo judicial y no voy a hablar mucho más de su vida porque no, simplemente porque la verdad que no sé si querría o no, simplemente decir que las veces que hemos tenido que atravesar situaciones difíciles en lo que a mi trabajo y a mi exposición pública por esto cabe, ha sido una compañera que ha confiado ciegamente en mis decisiones, sin saber ella si eran decisiones correctas, y sin saber yo siquiera si eran decisiones correctas. Y esa confianza en la honestidad y en la genuinidad de las decisiones, aciertes o erres, en este tiempo en donde todo el mundo hace cola para festejar después de ganarse el partido, aún en los afectos más cercanos, para mí es una compañía, viste, son como columnas morales muy fuertes donde uno se apoya, ¿no? Y con eso a mí me basta. Yo tengo ejemplos, digo, tengo un gran maestro, un juez jubilado, fue un gran maestro para mí, que en ese sentido funcionó medio como un alter ego de mi viejo desde que llegué a Buenos Aires, porque su caracterología es la misma, ¿no? Ah, mira. Que sostuvo y resistió al menemismo... ¿qué es la expresión de la contracara de esto, ¿no? Es de la degradación ética en su expresión más obscena y más evidente. Y yo te diría que si tengo que mirar ahora tu pregunta, esa tríada, digo, lo nombro para homenajearlo si me lo permitís, que es Mario Gustavo Costa, un compañero de Justicia Legítima ahora, mi mujer Viviana Vicente y mi viejo Mario Crouse, por decirlo así. Y le pongo de porrista a mi vieja también para que no se ofenda cuando lo escuche. Está bien. Porque no jodamos que tengo que volver de vez en cuando. A mí me alcanza. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando de porristas, pero nada que ver con la etimología o la, o la acepción, ¿no? Estaba viendo la nota que te hicieron en Acción, en la revista Acción. Sí. Y la última pregunta es: en nuestro país, teniendo en cuenta que la Corte Suprema decidió en un fallo no condenar la tenencia de marihuana para consumo, ¿se ha producido un vacío al no haber una nueva ley? Y vos contestás: pasa que de hecho en el fondo ya es legal. La ley está declarada inconstitucional, la ley que penaliza el consumo, y la Constitución es una norma superior a la ley. Entonces yo leía esta respuesta y pensaba, ¿cuánto hay que es, por fuera del porro, de la marihuana, digo, cuánto hay que es así y no se conoce, porque la Constitución es una norma superior a la ley? ¿O es un caso muy específico el del porro para consumo? Yo creo que esto es más que un caso muy específico, es además muy arquetípico. A ver. Es una discusión ya anacrónica, digamos, la cuestión de si la tenencia para consumo de una sustancia prohibida por la ley es, puede estar o no prohibida por ley, simplemente porque la ley no puede ir contra el artículo 19 de la Constitución, que dice: todo lo que, las acciones privadas que no trasciendan, quedan fuera del alcance de los magistrados, solo reservadas a Dios, dice la Constitución. Bueno, listo, ya está. Es el caso, digamos, de ámbito de privacidad, se llama principio de reserva, digamos, ¿no? De preservación de la autonomía individual, más claro. Y una discusión que viene de la década del 50, un tema terminado. Solo la... ¿De la década del 50? Sí, claro, claro, la década del 50. El tema aquí es que hay una gran resistencia por parte de los poderes hegemónicos, Estados Unidos concretamente, a nivel geopolítico, que instalan en las convenciones internacionales un paradigma represivo, porque la doctrina de las nuevas amenazas es evidentemente un pretexto para la intervención en los países que se quieren intervenir, vamos a decirlo sin vuelta. Ahora hay un cuestionamiento muy tenue, muy, perdón, permiso señor, voy a opinar, levanto la mano porque voy a opinar quizá un poco diferente, en la OEA y en la ONU, porque esto no da para más. Esto no da para más. El mismo Estados Unidos ha cambiado, al menos en el discurso público, ese paradigma guerrero frente a un paradigma... bueno, donde se piensa en la reducción de la demanda, en el usuario, no ya en términos de derechos, ¿no? Simplemente ahora estamos en una fase mucho más atrasada que a nivel internacional que la discusión interna nuestra, que es equiparar a cualquier usuario de drogas con un adicto. Por supuesto, esto no es así. Uno de los aspectos menos conocidos de Crowes es su pasión por la radio y por la locución. De hecho, conduce en Radio América Instinto de Conversación los domingos de 19 a 21. En su juventud condujo programas de jazz y escribió guiones humorísticos para programas de televisión. Rodolfo Jansón y Félix Crowes se sientan a la mesa para hablar de todo lo humano y lo divino por Instinto de Conversación. Bienvenidos. ¿Con cuál programa de radio gozaste más? ¿O qué momentos de radio gozás más? Con los... Bueno, sos un bicho nocturno, ¿no? Sí, era un bicho nocturno, y mi mayor aspiración en mi vida es poder vivir haciendo un programa de radio de noche. Yo escuché radio desde que, no sé, desde que tengo uso de razón. Te iba a ver a vos, Eduardo, pero no te va a gustar que te lisonjee ahora, ¿no? En aquellos momentos de Radio Belgrano. Que cumple 30 años. Está laburando un libro Carlos Ulanowski, porque cumple 30 años aquella mítica Radio Belgrano del 84-85, o sea, lo está terminando en este año. Se lo va a sacar Coligüe, creo, para sacarlo en el próximo. Bueno, ¿y? Mira, el programa que estoy haciendo ahora me gusta mucho, que estoy haciendo con mi compañero Rodolfo Jansón en Radio América, me complace mucho, pero hubo un programa que hicimos con algunos amigos, un programa de blues de altísima madrugada, que era una performance más que un programa de radio eso, que lo disfrutamos mucho, porque ese programa se hacía con todos los sentidos, se hacía con el olor, con el gusto, y con no había el GPS, con una brújula para volver a casa, en fin. Fue un programa de excesos, digamos, de desmesuras, y donde nos permitimos todos. Fue una experiencia formidable. Sí, en ese programa descorchaban vinos. Sí, descorchamos muchos vinos. Muchos vinos. Muchos vinos, mucho. Muchos vinos. Sí. Escúchame, ¿y el gusto en particular por por blues y por lo jazzero, de dónde te viene? ¿De aquel melómano de la radio de Lincoln? El jazz... Que conociste ahí, quiero decir. Sí, de lo tanguero, mi viejo era un tanguero irredento, ¿viste? Un tipo así compulsivo. Y el tango, ¿viste? Que en algún momento te cuela. Por algún lado, si sos un tipo más o menos sensible, te gusta la música, te entra. El jazz de esa discoteca, porque una música deforme, ¿viste lo que pasa con el jazz? Te molesta hasta que un día, milagrosamente, no te molesta más y te volviste un enfermo, que es lo que me pasa a mí. Y el blues, con mis amigos blueseros, que el blues son tres tonos, cuando tenés una oreja medio rústica como la mía, te suena todo igual, hasta que después empezás a apreciar la sutileza, ¿no? Y además es una música que va al corazón directo, sin intermediaciones. Entonces, yo escucho mucho jazz, puedo escuchar blues, puedo escuchar mucho más jazz que blues, y puedo escuchar mucho tango. Lo que más puedo escuchar, yo puedo estar toda la vida escuchando jazz sin parar. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Es fiscal de la Procuración General de la Nación. Es miembro de Justicia Legítima. Es Félix Crowes y está contando quién es. Che, Félix, ¿y tu historia en la tele? ¿Cuándo fue? 97. 96 y 97. Contá un poco de eso, porque... Fantástica historia. Alguna gente puede llegar a conocer el tema de tu pasión por la radio. Digo, sí. Alguna gente que te lee o que te escucha o por algún programa que vas. Pero esa historia no se recuerda. Sí, eso fue fruto del azar también y del espíritu juguetón, si querés. Y de también alguna clase de teatro que tomé en la adolescencia y del mundo de los teatreros que siempre frecuente por mis amigos. Ahí pasó una cosa muy curiosa. Vos sabés que Marcos Gorbán, lo debes ubicar, el productor de... productor conocido, digamos. Sí, más vale. En aquellos años era productor de Edición Plus, un programa de investigación que también recordarás que fue medio pionero. Marcos hace para Telefe un programa sobre la justicia donde entrevista a varios funcionarios judiciales que nos fuimos recomendando y así llegó a mí. Yo no sabía quién era. Y otro periodista que después, no me acuerdo el nombre ahora, pero alguien conocido del mundo periodístico. Claudio Martínez o alguno de ellos. Me hace una larguísima entrevista. Yo, fiscal de instrucción nuevito. Digo, más o menos la misma cosa. Para Edición Plus. Para Edición Plus. Digo más o menos lo mismo, tiro lo mismo cacote que tiro ahora, pero pensemos justicia menemista, en fin, todo aquello. Y el programa nunca sale al aire. Por ese programa levantaron Edición Plus. ¿Cómo? Si nunca salió al aire. Nunca salió al aire porque no salió más al aire. Ah. Terminó, digamos, el programa anterior a ese que debía salir al aire fue el último que salió. ¿Cómo me entero de esto? Me entero porque me lo cruzo a Marcos en el subte cuando andaba buscando trabajo, porque tenía él ya una experiencia acumulada en hacer cámaras ocultas de investigación periodística, y se iba a entrevistar con Susana y con Tinelli, que pensaba repotenciar o lanzar el tema de las cámaras ocultas, por supuesto puestas al servicio del humor. Bueno, cruzamos teléfonos, nos prometimos tomar un café, así fue. Él estaba grabando las primeras cámaras ocultas en un estudio, en El Picadero, que hoy volvió a ser Teatro del Picadero, pero que fue Estudio del Picadero muchos años. Las primeras que se hicieron de estas, y yo trabajaba en la feria a pocas cuadras de soltero y con mucho tiempo para el ocio. Trabajaba ahí cerquita y terminaba mi día de trabajo y me iba a visitarlo y me quedaba tonteando ahí, nos íbamos a cenar o charlar. Y en algún momento, en una de esas cámaras, así con el vértigo que tiene la tele y esa producción en particular, había que fingir un sorteo no había un escribano. No había en el vestuario un traje para vestir un tipo de escribano. El vestuario que habían traído de Telefe para... Qué buena la figura de vestir a alguien de escribano, ¿no? Hay que vestirse de escribano. La puta. Un escribano... El Prato Murphy, claro. En latín un escribano es un Prato Murphy. Sí, es Prato Murphy. Bueno, nada, me Prato Murphyé. Para estar parado ahí, espíritu juguetón. Y le dimos aire a ese espíritu juguetón. Y terminé haciendo unas pocas cosas más, simplemente, y compartiendo mucho de muchos tipos que hoy son tipos consagrados, digamos, en ese mundo, en el mundo del entretenimiento, con muchos amigos, y para mí fue una experiencia formidable. Ahora, ¿en ningún momento se te pasó por la cabeza que el choque entre la figura construidamente egregia del fiscal iba a chocar con alguien que actúa tinelescamente? ¿No te asustó? Sí. ¿Nunca tuviste una puta duda con eso? No, yo creo que en algún lugar estaba esperando que me echen. Pero no me echaron. Yo creo ahora, haciendo una interpretación a la distancia, claro, ¿no? A ver, para mí hubiera sido imperdonable haberme privado de eso en nombre de ser fiscal. Y no al revés. El día que yo hago una concesión por eso, estoy muerto. Está bien. A lo mejor fue una adolescenteada. Quizá una irresponsabilidad, qué sé yo, viendo la perspectiva. Yo estoy muy conforme con cómo retransité. Pasó una cosa muy loca. El procurador que estaba en aquel momento era un tipo que le encantaba lo que hacía. Era un personaje, ¿entendés? Entonces yo me sentía habilitado con esto y se divertía con... Le llevaban a algunos jueces más conservadores la queja, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Sí. Haber llegado algún comentario. El tipo se cagaba de risa. El tipo se cagaba de risa y nos, y me llamaba y me decía, che, me vino a ver fulano, dice que te tengo que suparear. Esas cosas que suceden así. Y lo otro era, sí, dos o tres me dijeron, pero como el marido cornudo es el último que se entera, qué sé yo, me habrán puteado 100 millones y dos o tres me lo dijeron. Pero los que me lo decían, me decían, che, me parece, no sé, el nombre de quién hablaban. Soy yo el que está haciendo esto, no pertenezco a un... Yo no desacredito al colectivo, hablo yo, actúo por mí, laburo por mí, dirán este tipo es un loco, es un tarado, no por vos. Ahora, a los 10 minutos de conversación me preguntaban, che, ¿y quién es el dinosaurio Bernardo? ¿Comprendés? Porque la potencia del más media, la potencia de... A ver, Tinelli no tiene el rating que tiene solo porque se ha visto es interclase, en fin, vos lo sabes mejor que yo. Todo el mundo judicial, ese tipo, el homo tribunalis, consume esto. Entonces yo era el que interpelaba sus sueños, porque era un, es un bufón, para muchos tipos que aspiraban a llegar al cargo al que yo había llegado, ¿comprendés, Eduardo? Pero por otro lado también era el que habilitaba, porque de pronto me encontraba con un prosecretario, con un empleado de muchos años, que me decía, yo tengo una banda de jazz. Y me dijeron que es un programa de radio y te mando un demo. Yo nunca me animé. Y la respuesta es: ¿por qué no te animaste? ¿Por qué un tipo de judiciales puede pintar, viste? O puede jugar al tenis. O puede estar en una orquesta de cámara. ¿Y por qué no puede tener un programa de blues? Porque supongo que hay una... Me parece que una vez hiciste una figura así en una nota. Mm. Esa construcción popular, social, si querés, de que si sos juez o fiscal, vas con la toga al baño. Sí, Hay una construcción de esa, ¿no? En esa nota, sí. Yo creo, vos sabés que todos necesitamos tener un tercero de apelación imaginario al cual remitir los conflictos y sentir que nos protege y que imparte justicia. Es la desolación que sentimos lo que conocemos la bestia de sus entrañas, ¿no es cierto? Como el médico que va y entra al quirófano, es el tipo que más nervioso está. Todos nosotros confiamos en la infalibilidad de los que están ahí, en los protocolos y todo. Yo creo que la sociedad necesita afirmarse en ciertos símbolos que son tradicionales y hay que encontrar un equilibrio entre no desmontarle de una patada todos esos símbolos donde la sociedad se sienta segura y tampoco oprimir y engañar a la sociedad con símbolos que son de verticalización y de oscurantismo. Digo, hay que sacar el crucifijo, poner la bandera argentina. Hay que sacar la altura de los jueces y ciertas solemnidades, pero no ir en ojotas. Hay que conservar instituciones que tengan la autoridad para ordenar la conflictividad inexorable que la sociedad tiene, pero que no la engañen. Félix se desempeñó como fiscal en los juicios por la verdad en la Justicia Federal de La Plata y fue secretario de la Cámara Federal en lo criminal de la Capital Federal entre 1990 y 1993. Además, fue fiscal en los procesos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Tucumán y como docente dictó clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La lejanía penúltima de la gente con respecto a la justicia. El verla como algo abstracto. Vos suponés que, no me gusta usarlo de la gente, pero usemos la convención. ¿Vos suponés que parte de que no hay una mayoría de la sociedad que pasa por tribunales y te das cuenta cómo te puede joder la justicia cuando te toca un paso por un caso? ¿O suponés que viene de el hecho de que se presume popularmente que ese poder es inmodificable? ¿De dónde viene que la gente siente tan lejos a la justicia? Un poco de todo. En el sentido de la justicia al poder, entendeme. El poder judicial. Sí, yo creo que viene de la injusticia que padece cotidianamente y no tiene quien responda, quien le resuelva estos asuntos. El discurso es, vos tenés derecho, reclamá. Vos reclamás y nadie te reconoce los derechos. Entonces, no es que la gente se aleja de la justicia, porque la gente está todo el tiempo pivoteando alrededor de este parantagónico, digamos, justicia-injusticia. Sí. Esto es la vida, sobre todo la vida de los que menos privilegiados. La justicia es la que se repliega sobre sí. Por dos razones. Una, esta justicia de cierta omertá, que se vuelve opaca, sí, que sí. Se vuelve absolutamente cerrada, detrás de la aristocrática, y a otra la justicia pauperizada, ¿no? Los juzgados que funcionan en garage, que no pueden dar respuesta a nada, que la persona cuando llega se termina apiadando del secretario que ve, porque el tipo está más alienado que él en su laburo, porque se no puede dar respuesta de nada, que llega con la idea de lo que ve en la ley y el orden, y se encuentra con una defensoría pública de Loma de Zamora que funciona en un pasillo, y se va muerto de desolación, ¿no? Bueno, vos que entendés de radio me hicieron señas de redondeo. Decime quién sos vos, Krauss. Y yo voy siendo, Liberty. Yo voy siendo. ¿Vas siendo? Voy siendo. Soy un tipo que le va mal y le va bien, como a todo el mundo. Es que cuando se siente muy incómodo con el que va siendo, le pega un golpecito al timón. Y ahí vamos. Félix Krauss. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Liberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.